Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a meternos en el mundo fascinante y que cambia casi cada día de la creación multimedia con inteligencia artificial, sobre todo en la generación de vídeo. La base que tenemos es, bueno, un montón de intercambios súper interesantes de un grupo de profes y creadores, Edumedia y AGE se llama. Están ahí, venga a probar, a experimentar con todo lo nuevo que sale. ¿Y qué buscamos? Pues intentar sacar en claro qué herramientas les funcionan, qué trucos comparten, por ejemplo, para ese lío de que los personajes salgan siempre iguales, la consistencia, y sobre todo ver el potencial creativo que se está abriendo. Vamos a ello. Lo primero, lo que se ve enseguida, es que no hay una única superherramienta. Para nada. En las conversaciones se ve que hace falta como una caja de herramientas completa. Desde las grandes para vídeo, como Veo3, que se usa a través de Gemini Pro de Google, o Clink. Hasta otras cosas más específicas. Exacto. Es que se habla de muchas cosas. Heyen, para animar, por ejemplo. O Refusion, para música, que es como una alternativa a Suno o Udio, que quizás suenan más. Ajá. Luego, Eleven Raps para las voces sintéticas. Hedra, que anima fotos a partir de un audio, sincronizando los labios. Y claro, siempre están ahí los editores de toda la vida, CapCut, Premiere y ChatGPT, que se usa para todo. Ideas, personajes, escribir los prompts. Y toda esa variedad no subraya algo que comentan mucho en el grupo, la democratización. Totalmente. Hay una frase que lo resume genial. Alguien dijo, la IAG está haciendo que todo el mundo disponga de herramientas para crear arte. Ya no son exclusivas de pocos. Vamos, que abre puertas que antes. Que antes estaban cerradas, sí. Exacto. Necesitabas equipos caros, software súper complejo. Es un cambio. Bueno, importante. Muy interesante, sí. Pero claro, no todo es fácil. Hay retos técnicos. Y uno que sale una y otra vez es ese. Mantener la coherencia, la consistencia de un personaje en diferentes vídeos, en diferentes clips. ¿Qué soluciones comparten? Pues están probando varias cosas, bastante ingeniosas, la verdad. Una es usar imágenes fijas del personaje, o sea, subirlas a Veo3 o a Kling como referencia al generar cada clip nuevo. Ah, vale. Otra, que es clave, son los prompts, pero prompts muy, muy, muy detallados, repitiendo la descripción del personaje, su ropa, su voz, todo en cada petición. O sea, ser muy pesado con la descripción. Eso es. También se habla de crearlo primero en ChatGPT, ponerle un nombre para que la IA como que lo recuerde, generar imágenes con ese personaje y luego ya animarlas. Incluso he leído que mencionan cosas más técnicas, ¿no? Como lo de la SID o el ID del personaje. Sí, sí. Eso viene más del mundo de generar imágenes fijas. Es intentar usar un código interno, la SID, para que el resultado sea replicable. En vídeo es más complicado, pero bueno, se intenta. Refleja esa búsqueda, ¿no? De encontrarle el truco. Incluso se comparten GPTs específicos que ayudan con esto de la coherencia. Y hablando de prompts, que ya has mencionado, son cruciales, claro. Dicen que a veces funcionan mejor en inglés. Sí, eso comentan. Probablemente porque los modelos se entrenaron con más datos en inglés. Es lo típico. Tiene sentido. Y la clave, como decíamos, es el detalle. Hay un ejemplo muy bueno de un prompt larguísimo, súper detallado, para crear una escena como de Wes Anderson, pero con robots. ¡Qué bueno! Y esto conecta con otro punto. Casi nunca se usa una sola herramienta. El flujo de trabajo es casi siempre combinar varias. A lo mejor empiezas con ChatGPT para la idea. O el personaje. Exacto. Luego generas los clips en Veo o Kling, le pones voz con Eleven Labs y lo montas todo en CapCut o Premiere. Alguien lo comparó, con mucha gracia, con lo de James Bond, mezclado, no agitado, pero con las IAs. Muy bueno. Al final, con la práctica, ese saltar de una a otra se vuelve casi automático. Oye, y me encantó un ejemplo súper original que mezcla lo físico y lo digital. Uno de los creadores usó fotos de una araña hecha a mano. ¿Ah, sí? Con huesos de melocotón y alambre, creo recordar. Eso es. La puso sobre diferentes fondos, hizo fotos y le pidió a Veo que generara el movimiento entre esas fotos. Buscaba como un estilo stop motion, pero partiendo de imágenes fijas. La araña llamó al corto. Es un ejemplo genial de hasta dónde llega la exploración. Y demuestra que la postproducción sigue siendo súper importante. No solo para meter efectos, como un filtro vintage con ClipChamp, que también se menciona, sino para ahorrar créditos de IA. Claro, que cuestan dinero. Exacto. Si puedes añadir el audio o editar algo tú mismo, en local, con CapCut o con lo que sea, mencionan MM Audio para sonido en PC si tienes máquina potente, pues mejor. Y los resultados a veces son alucinantes. Está lo de la araña, ese vídeo educativo de San Valentín que contabas, que lo preseleccionaron en un festival en Italia. Y lo hizo alguien que decía no tener ni idea antes. Sí, sí. O cortos más conceptuales sobre la desconexión digital usando solo prompts detallados en VO3. Impresionante. Y eso redefine un poco quién puede ser creador. Ya no es solo tener la idea. Es que ahora tienes herramientas para, bueno, para intentarlo al menos. Como decía la autora del vídeo de San Valentín, algo impensable para mí sin experiencia previa. El potencial para educación o simplemente para expresarte es enorme. Así que para quien quiera empezar, el consejo del grupo, ¿cuál es? Pues lo que te imaginas. Probar, probar y probar. Empezar con las herramientas gratuitas o las que dan créditos de prueba. Pixverse, Kling, VO3 a través de Gemini. Ver lo que hacen otros también ayuda, ¿no? Fundamental. Recomiendan canales de YouTube como los de Esteban Diva o Hilario Abad, que son gente que está muy metida. Y, sobre todo, armarse de paciencia. La paciencia parece la clave. Es que la idea de probar, probar, probar... Salí constantemente. Equivocarse generando vídeo puede salir caro en créditos, sí, pero lo ven como parte necesaria del aprendizaje. Es tiempo invertido, no perdido. Hay que echarle horas. Entonces, resumiendo un poco, la creación de vídeo con IA avanza, vamos, a toda velocidad. Es más accesible, sí, pero requiere aprender, probar mucho y saber mezclar herramientas. Lo de la consistencia es un reto, pero la gente va encontrando truquillos. Eso es. Y más allá del cómo se hace, lo interesante es que en estas conversaciones se ve el porqué. La gente quiere usar esto para educar, para expresarse, incluso para reflexionar sobre temas de hoy, como la desconexión digital. Sí. Y esto nos deja con una pregunta final, yo creo. Viendo ese ejemplo tan chulo de la araña, esa mezcla de lo físico y lo digital, ¿qué nuevas formas de creatividad que hoy ni nos imaginamos podrían surgir al combinar estas tecnologías, ya no solo entre ellas, sino con el mundo real, con lo tangible? Ahí lo dejo. Interesante. Algo en qué pensar, desde luego.